tu cárcel mi refugio, tu mirada que se pierde entre la mía en un segundo. Es la miel de tu dulzura que me envuelve entre tus brazos. Es tu magia que me hechiza y me desploma en tu regazo. Tu amor es como suave brisa. Dibujo en mis paredes, te reflejas en mi cuerpo, caminando entre tus pasos, me has sembrado en mi huerto. Guardo tu fotografía de colores en mi alma y te llevo a cada paso, en cada brisa que calma. Tu amor me rompe en mil pedazos. Acaricias con tu pelo y me elevas hasta el cielo, lo más alto, lo más lejos. Eres tú mi medicina, dueña de mis pensamientos. Te apoderas de mi vida y de cada movimiento. Tu amor me toma y me domina. Love you.